summer skies. More Chiba en I am the spring. Soy la primavera. Manu Chao con la primavera, pasamos al conjunto brasilero Secos y Moleados con Primavera nos dentes.

Kadu wali ngay da, togi ya vi ngay da, mabuyen ma. Kadu wali ngay da, togi ya vi ngay da, mabuyen ma. Anam chori bilang tu meke je kainga pingin me uma kaita purutun meke pan purutun meke pan nga Anam chori bilang tu meke meke nga pingin me uma kaita purutun meke pan nga El pueblo mapuche también le canta la primavera, verde primavera, por Beatriz Pichimalén. Trogilia bingaida mapuyen ma Anam chori bilion kumeke jegainga pingin me umakaita purutun meke pan purutun meke pan nga Anam chori bilion kumeke meke nga pingin me umakaita purutun purutun meke pan nga